Sueño que alegra mi vida, luz que alumbra mi existencia, y en no se lo oscuro invierno mi mente contigo sueña, ya andando el duro camino en busca de la esperanza de poder besar tu labio y que el mami será más y será amarga. Yeah, man.